canción. Echo de menos, soy tú, una estrella que eclipsa los momentos que no volverán a sentir tu piel. En mis brazos de tu ayer hay tantas cosas que te quiero decir. Acércate.